Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este programa que va entre las 23 horas y las 12 de la noche. Una menos si nos escuchas desde las Islas Canarias y que va justito detrás de la Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez. Hoy comenzamos el programa mandando un fuerte abrazo al amigo y colega Paco Alcaraz y a toda su familia en estos momentos difíciles, complicados que están atravesando. Paco Alcaraz, ya sabes, que realiza y presenta aquí en Radio Esperantia el fantástico programa En Clave de Jazz. Y nada, lo dicho, Paco, un fuerte abrazo, no solamente de Confusión, sino de todos y cada uno de los realizadores de programas que componemos esta gran familia radiofónica. Hoy es lunes, comenzamos semana y nos disponemos a proponerte un montón de música. Hemos estado preparando toda la semana durante el fin de semana y creo que tenemos suficiente potencial como para sorprenderte una semana más. Así pues, bienvenido, bienvenida. Sin más preámbulos, aquí comienza Confusión. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Me parece que me he repetido ya como el ajo. Comenzamos. Este álbum, El Tejedor de Sueños, Dreamweaver, se despedía el 5 de agosto. Y os digo que realmente me quedé bastante sorprendido porque dos o tres días antes me llegó el disco. Ya sabes que Radio Esperanza, pues como estamos metidos en las asociaciones de música, ponemos música legalmente y tal, pues nos pasan un montón de promociones. Y como lanzaba disco, pues me llegó la promoción, el disco completo, y digo, pues mira qué bien. Y tres o cuatro días después recibí la noticia de su fallecimiento. Una pena. Yo os digo, un pedazo de teclista, que lo ha sido todo en la música, en el jazz más clásico, también en el funk, Pues no te voy a decir que fuera como Miles Davis, que empezó ya a renovar la electrificación de todos los instrumentos, pero bueno, estuvo ahí en un tris. A los 67 años nos dejaba George Duke. El 5 de agosto. Este disco lo tenía preparado hace tiempo, pero bueno, he querido esperar un poco. Y no solamente escucharemos este tema, Ask Train, de su último álbum, el que pues acaba de prácticamente publicar, Dreamweaver, sino que escucharemos otro que también me encantó, del año 85, el Thing on the Night. Pues descanse en paz, George Duke, y como digo, con muchos músicos que nos dejan, pues nos queda su música. Norman Connors, vocalista. Y este pedazo de álbum, Last Living, de Captain Charles. Que quizá para el gran público Norman Connors aparece como vocalista con temas que pues ya son prácticamente historia en el mundo del soul. Y realmente es un batería fantástico de la escena musical de Filadelfia. Ya de pequeñito pues le encantaba el jazz. Además vivía o nació en el mismo vecindario que el Bill Cosby, el showman estadounidense, allá en Filadelfia. Y bueno, cuando era jovencito, tenía 17-18 años, pues tocaba John Coltrane. Y el batería pues tuvo una indisposición y él lo sustituyó. Tenía como ídolo a Miles Davis. Y hubo una época que prácticamente se hipnotizó con él, vestía de la misma forma. Norman Connors, que aparte de vocalista, batería, que es su instrumento, digamos, original, es productor, arreglista, compositor, de géneros que van desde el soul al smooth, el funk, por supuesto, y el jazz bastante más clásico. Esto es su álbum Easy Living, del año 96. Creo que el pasado programa, el viernes, nos quedamos con ese I'm Your Melody. Un tema también que no tiene nada que ver con esto, más smooth. Pero para que veas la variedad de registros que nos propone este pedazo de músico. Norman Connors, vocalista, batería, productor, arreglista, prácticamente de todo. Norman Connors, Easy Living. Y la lección del capitán de Captain's Choice, lo que hemos escuchado. Y ahora dirás, ¿Connors es su hermano? Pues no, no es su hermano. Lo que pasa es que como mucha música la tengo por orden alfabética, pues ahora tocaba Bill Connors, que no tiene nada que ver con Norman Connors. De hecho, pues no tocan el mismo estilo, es más jazz lo que nos propone Bill Connors de este pedazo de álbum. Return de Mazón, On the Edge, del año 2005. Sigues en confusión, ya sabes, radioesperantia.com y todos los amigos que comparten con nosotros este tiempo de música. We'll be right back. Es un álbum del 2006 del guitarrista Bill Connor, se llama Return. Y como puedes apreciar y te comenté algo, es un jazz algo así más sobrio. En este álbum aparece Mayra Casares, que es una percusionista que estoy viendo últimamente en muchos discos y que no te extrañe que esté pues a puntito de lanzar su primer álbum por libre. Son de esos nombres que empiezas a verlos, pues dices, pues sí, aparece aquí, pues que está bien considerada y que de pronto pues pegará el salto a el disco en solitario. Mayra Casares, percusionista. El disco de Bill Connors, Return. Estás en Confusión y aquí estamos disfrutando, como siempre, contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Aquí entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, o a cualquier hora en los programas que tenemos ya, en formato podcast, en el apartado correspondiente. Entras en radioesperantia.com, buscas programas, Confusión, tienes ahí una página con un montón de enlaces donde pone podcast, pues tienes ahí 319 con el de hoy. No, 321 con el de hoy. Que me he quedado corto. Y por supuesto en directo en todos los reproductores que repartimos por Google Plus, Twitter, Facebook. Y en la página, lógicamente, de radioesperantia.com, esperantia.com y en un montón de blogs. Todos nuestros blogs, pues creo que tienen el reproductor. Seguimos. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. el saxofonista floridano. Tenía dudas sobre el gentilicio de Florida. Y es floridano. Pues Adam Cambriar de allí. Y este es el tema que le da título a su pedazo de álbum, First Song. Un saxofonista que hemos descubierto recientemente y nos encanta. Y si es de Miami, pues también me he buscado la vida con el gentilicio. Es miamense. Ya que hay gentilicios así complicados. Adam Cambria, un saxofonista, y este pedazo de álbum que creo que te lo presentamos ya hace pues una temporadita, aunque es del 2008, pero lógicamente lo descubrimos recientemente. No podemos escuchar todas las canciones al mismo tiempo y lógicamente pues aparecen músicos que nos sorprenden a pesar de llevar ya mucho tiempo en esto de la música. G. White Day, Another Groove, otro saxofonista reloaded. Mucha ocasión que con ese, en muchas ocasiones que con esto de los saxofonistas ando con pies de plomo porque hay muchos que suenan a lo mismo. Entonces siempre estamos buscando saxos que nos aporten algo nuevo. Es el caso de G. White y este pedazo de álbum del 2012, Reloaded. Y un tema que nos encanta, otro day, otro en español e inglés. Another day, another groove. La traducción de groove no se pone casi nadie de acuerdo, pues sería movida, onda, algo así, tal, ¿no? Pues otro day, otra movida, otra onda, otro ritmo incluso. Hay palabras que, bueno, que para traducirlas pues te cuesta o tienen pues... varias acepciones. El año 85 lanzaba este álbum Josh Duke. Josh Duke se caracterizaba por lanzar un disco muy muy jazzero, muy de jazz sobrio, ortodoxo, clásico, y otro pues más cercano al funky. Es el caso de Thief in the Night, 1985 y esta maravilla que se llama Jam. Sigues en confusión, ya sabes, radioesperantia.com. El mismo tema, que no ha cambiado. Jam, George Duke, Thief in the Night, su álbum del 85. Aquí encontramos, por ejemplo, al sempiterno percusionista Paulinho da Costa o el guitarrista Steve Farron. Don Freeman ahí dando el apoyo. Y gente, pues, como Shirley Jones como vocalista o Louis Johnson al bajo. Un pedazo de álbum. Denise Williams también estaba, en este caso, como haciendo los coros. Paul Jackson Jr. también, Howard Hewitt, gente muy, muy operativa. Año 85, Thief in the Night, y os digo que con este homenaje que le hemos querido hacer al genio de los teclados californiano, que nos dejaba el pasado 5 de agosto, pues días después de haber presentado su disco con el que hemos abierto hoy, Confusión, Dreamweaver. Pues de Estados Unidos, de California, pegamos un salto, aunque seguimos en el mismo continente. Nos vamos a Toronto, en Canadá, 480 y su penúltimo álbum, Roll On, y el tema que le da título, un ritmo espectacular. We'll be right back. Hello, this is Opolopo, and you are listening to Radio Esperantia. El trombonista y teclista Brian Culberson, hijo del también pianista Jim Culberson, pianista de jazz, nos ofrecía en el 96 un grandísimo álbum llamado como este tema After Hours, aunque en esta ocasión estamos escuchando la versión extendida que se titula en el mismo álbum Solo Mix Extend. Muy buena, muy interesante y diferente a la que aparece como la normal, digamos, para diferenciarla de la extendida. Pues estamos aquí en radioesperantia.com disfrutando contigo. Ya sabes que para cualquier cosa pues tienes en radioesperantia.com el apartado programas, confusión, pues prácticamente todo lo que necesitas para ponerte en contacto con nosotros, para localizar software, podcast, software supongo que también. direcciones, Facebook, Twitter, Google, etc. Es parisino, guitarrista, aunque prácticamente toca todos los instrumentos, Yun Nam. Y esta es la versión que se apañó de la Fat Larry Band de Filadelfia también. Act Like You Know, con Tim Owens. We'll be right back. música del parisino Yuna, multiinstrumentista, aunque la guitarra la domina. Y esta versión que hace del tema Apply You Now de Fat Larry's Band, también de Filadelfia, casi nada. Pues vamos con un indicativo y ya pues prácticamente preparando la despedida. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Ya damos prácticamente por hecho que se había jubilado en esto de los discos Tom Browning. Nos sorprendió en el 2011 con este Yours Truly. Y desde que lanzó el año 99-2000 ese disco de versiones de temas muy logradas. Y se metió de profesor en la Universidad de Carolina del Norte, pues estaba prácticamente desaparecido. Y con este disco le recuperamos otra vez para el mundo de los discos. Y ahí sigue vivito y coleando, es trompetista. Y si vas a la Universidad de Carolina del Norte, la estatal, pues quieres que te den trompeta, pues probablemente será él el profesor. Y si no quieres ir tan lejos, pues no te preocupes, porque en su página web puedes darle un toque y te dará clases a través de Skype. Para que veas cómo es la vida moderna ya. No importa ni hacer ni viajar. Este señor se llama Come for the Ride de John Browning. de su álbum del 2011, lo último que ha editado, se llama Yours Truly. Esto es RadioEsperantia.com y estás escuchando un programa que se llama Confusión. Ya sabes, como siempre, encantadísimos de compartir contigo todo este tiempo de música que pues compartimos juntitos, tú y yo, allá donde te encuentres, bien en directo, bien en formato podcast, en la hora que estimes oportuna para disfrutarlo. Ragan Whiteside. Seguimos con instrumentos de viento, en este caso la flauta. Living Loving, de su álbum Evolve. Tiempo para más, sino que tenemos lo justito para decirte que este pedazo de álbum lo firmaba la flautista Ragan Whiteside, lo último que ha hecho, 2012, se llama Evolve, y lo que escuchas, Living Loving, un tema que me encanta especialmente de este álbum. Ella es norteamericana y con esta flauta que suena de fondo te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com, y como te decimos siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Hay días mejores, días peores, pero siempre hay que apostar por el día siguiente, y seguramente pues días que no son muy buenos pues no nos invitan a continuar, pero no te preocupes que el sol sigue saliendo todos los días y hay que seguir peleando. Lo dicho, volvemos mañana, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, y nos vamos con una banda de Dinamarca, los daneses Jam Hunters, y este tema que a mí especialmente me encanta. Es algo diferente a lo que escuchamos, pero no deja de sonar así de bien. A ser felices, a disfrutar de la vida en la medida de lo posible. Y por nuestra parte, pues nada, que te esperamos justo mañana a las 11, una hora menos, en las Islas Canarias. Bye, bye. I love it. incredible.